Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. ¿Cómo ha sido este fin de semana? Ay, con esta primavera que es tan cautivadora, me encanta. Me encanta que haga sol, que llueva, que truene, que salga de nuevo el sol. Que haga mucho calor y después, hay un vientecito frío. ¿Sabes qué, Chiloé? Te seduce. Siempre te está sorprendiendo. Oigan, hoy vamos a conversar en esta versión de Chalupa al agua, mujeres remando hacia la soberanía. Vamos a escuchar a una mujer que lleva harto tiempo en Chiloé. Sí, tiene familiares aparte, así que ha sido como chilota desde chiquitita que viene para acá y todo. Claro, de esas chilotas que no necesariamente nacieron en Chiloé, no, pero que en realidad han sido chilotas de siempre. Sí. Porque siempre han estado viniendo y que tienen recuerdos muy antiguos. Muy antiguos y también ese amor por la naturaleza, por este Chiloé, por su gente, por su comida, por su todo. Y conocen los personajes de los pueblos y de las zonas rurales y las tradiciones y todas esas cosas. Y la vamos a estar teniendo en Palabreando Juntas porque esta querida mujer, que es cercana a nosotras, estamos muy contentas de tenerla en el programa, es escritora, escribe poesía y también como relatos cortos y es sinceramente una mujer muy interesante para conocer. Así que vamos a tener los relatos de Anita, que en Palabreando Juntas les estaremos contando un poquito más. Y luego en El Fogón vamos a continuar el debate precioso, la conversación con la Gabriela Cabaña. ¿Se acuerdan que la tuvimos hace unos programas atrás? La Gaby, que es antropóloga social y que conoce en profundidad este movimiento de mujeres kurdas. Y vamos a estar conversando con ella sobre las cosas en común entre estas kurdas, estas mujeres que están al otro lado del mundo y nosotras, las mujeres que vivimos aquí en Chiloé. Sí, y de las tradiciones de las mujeres chilotas. Súper. Vamos a estar hablando también del pasado y del pasado del pasado. En Biografía de Mujeres Vivas vamos a tener un relato espectacular, sorpresa. Y luego, en Preparaciones para el Buen Vivir, vamos a descubrir el humus de arveja. Eso está genial, porque tenemos tanta arveja. Mucha. Podemos hacer tantas cosas con ella. Y sale con tanta facilidad y son tan hermosas esas plantas, así que vamos a tener una nueva manera de comer las arvejitas. Y eso, partamos. Palabreando Juntas. En Palabreando Juntas hemos decidido invitar a lo largo de varios de estos programas a participantes, a hermosas mujeres que viven en el territorio y que sienten este territorio a través de las letras. Es el caso de Ana María Gallardo, nuestra vecina de Tenaún, aquí en la comuna de Alcahué. Ella ha sido parte de diversas actividades en torno a la cultura, a la literatura. Ella, aparte de escritora, tiene una trayectoria muy grande como bailarina y como profesora de danza. Esta chilota de corazón nos ha aportado dos relatos que estamos a continuación vamos a leer y ha sido parte de varios encuentros como los que se hacen en la Escuela Superior Campesina, un curaco de Vélez sobre escritura, sobre escritores y escritoras. Y a continuación voy a leer el primero, que es un poema llamado Palafitos. Maravilloso racimo de colorientas maderas, guardando calores de lumas, avellanos, alerces y coigües. La cocina con sus ollas humeando, oliendo a mariscos, chicharrones y milcaos. Casitas alargadas, suspendidas como gigantes marionetas, por vigas que desaparecen bajo la marea. Nube de pájaros que danzan los vientos marinos en sonatas de graznidos azulados. Vuelvo amándote, isla mía, con todos tus palafitos coloridos. Amanece en sábado un tímido sol de verano. El brillo de pangues y helechos, de un verde violento, testigos mudos de madrugadora lluvia. Mujer campesina, que te vas allegando a la vera del camino con abultados sacos de verduras recién cortadas. Papas nativas, tiernas lechugas, ramitos de manzanilla, chicha de manzana y lanas hiladas prolijamente. Son tus cosas que luego venderás o trocarás en el mercado de Lillo, y volverás contenta de vuelta en la micro, despierta soñando que tu vida es completa. Vuelvo amándote, isla mía, con tus palafitos coloridos. También les queremos leer un breve relato que se llama Lugar Mágico. Una habitación con ventanas al mar, al monte o al camino, conectada por una puerta que da a un pasillo y al resto de la gran casa de campo, revestida por fuera de tejuelas de alerce, y desde su techo sobresale un caño humeante. Ventanas por las que entra el sol, de un diáfano día o el viento que la golpea hilarante, y la lluvia que arrecia en temporal lavando sus cristales. Sus paredes turquesa, de las que penden cucharones de ciruelillo, encargados de revolver y servir la cazuela chilota, esa que une la tierra y el mar con sus ingredientes, como lo son el cordero y el luche, coladores y rayas para el mircao y el chapalele, un calendario del emporio rural, el relato del abuelo, donde se contrasta la mirada dulce y sus manos toscas de tanto trabajar, observando a su hermosa esposa y demás parentela, sartas de cholgas y orejones de manzana colgados, además de ropa secando sobre la cocina leña, la que protagoniza la escenografía, dando calor y cocimiento al perol, lleno con vaquilla del carneo del día anterior o la mariscada de la última marea, junto a las verduras frescas de la huerta. El ambiente se llena de olores y vapores. La música ranchera de una radio a pilas completa la atmósfera. La familia se reúne junto al fogón en acolchados asientos rellenos con lana de oveja, donde se disfruta desde una siesta invernal o un compartido mate amargo acompañado de unos milcaos, hasta una conversación con tintes de picardía, lo cual se hace inevitable, sobre todo cuando se allega un vecino a colaborar en las tareas del campo. Los temas de conversación se alargan en días de lluvia, cuando trabajar a la intemperie es imposible. La imaginación y la tradición oral dan pie a hablar de cuentos y leyendas que han escuchado y repiten sobre barcos, enanos del bosque, sirenas y pincoyas. Algunos cuentan sus propias experiencias con brujos u otros seres mitológicos, dándole carácter real y fuerza al relato. Así como la cocina es el centro de la casa, la mujer es el corazón de esta, encargada de alimentar a la familia y de mantener la magia y la unidad a través de su cocina ancestral. Entre los platos se destaca el curanto al hoyo, el pulmay, los baeme, chuño hervido, la chochoca, el chopón, la mazamorra, el deche y cancato. En la cocina se discuten los principales temas con respecto a las siembras, qué plantar y cuándo es el momento preciso para hacerlos según la luna. Se seleccionan las semillas, dejando las más grandes y mejores para plantar. En la cocina se lloran las penas, se brindan las alegrías, se presentan los enamorados, se arman los casamientos. En la cocina se da asilo al pollito enfermo, que de no hacerlo no sobreviviría fuera con las aves de rapiña y el gato colo. En la cocina de la mujer hila su lana, donde durante las tardes de invierno para luego tejer mantas o chales en el telar, y que posteriormente venderá en la feria de Alcahue o Castro. En la cocina se preparan las comidas de rezos, que normalmente duran 9 días y son rezados a continuación del velorio y funeral de un difunto llamado novena, que acostumbraban a asistir los vecinos y familiares, y cuya intención es pedir por el alma del finado y otras almas de sus antecesores para que sean bien recibidos en el reino de los cielos. Los alimentos son preparados por mujeres de la familia y vecinas que solidarizan con ellos. La vida del chilote transcurre y se asienta en la cocina. Muchas gracias por escucharnos. Llegó en el mar. estando mi madre enferma, yo de ella me fui a despedir. Ella llorando me dijo, cuando tú vuelvas yo no he de existir. Ella llorando me dijo, cuando tú vuelvas yo no he de existir. Se me murió, ¿qué le voy a hacer? Yo ando por el mundo errante buscando otra madre que sepa querer. Yo ando por el mundo errante buscando otra madre que sepa querer. Aquel ingrato que engaña a la madre por otra mujer. Cuántas veces la madre solo por sus hijos deja de comer. Cuántas veces la madre solo por sus hijos deja de comer. Se me murió, ¿qué le voy a hacer? Yo ando por el mundo errante buscando otra madre que sepa querer. Yo ando por el mundo errante buscando otra madre que sepa querer. Que a mi pobre madre ya no la encontré. Tan grande fue mi desgracia que a mi pobre madre ya no la encontré.